¿Por qué deberías plantearte crear tu propia empresa? Si estás oyendo esto, tal vez aún estés indeciso sobre si montar tu propio negocio, lo cual está bien. No es el tipo de decisión que debas tomar a la ligera. ¿Merece la pena? Deberías realmente poner en marcha tu pequeña empresa e invertir tus ahorros, por no hablar de tu tiempo y esfuerzo. La respuesta es sí, sin duda merece la pena. He aquí por qué. Más dinero. De entrada, ser propietario de un negocio significa que tienes la oportunidad de aumentar tu potencial de ingresos. Puede que los beneficios tarden en llegar, como ocurre con cualquier empresa que empieza. Pero una vez que despega, llega la parte buena. No ocurre lo mismo si trabajas como empleado en una empresa, sobre todo si es grande. Hay innumerables partes interesadas y tú sencillamente no eres una de ellas. Así que pregúntate, ¿te pagan en tu trabajo actual tan bien como te gustaría que te pagaran? Si no es así, y suele ser el caso, podrías ganar más dinero si pusieras en marcha un pequeño negocio propio. En esta economía, muchas personas ya tienen proyectos paralelos en los que trabajan como autónomos después de su trabajo principal. Quizá este trabajo tenga potencial para convertirse en una carrera a tiempo completo, en la que tú seas el propietario del negocio. Seguir tu pasión. Y si tu trabajo actual está suficientemente bien pagado, merece la pena dejarlo para seguir tu pasión y montar un negocio en un campo que te guste. Para mucha gente la respuesta es sí. Ocurre más a menudo de lo que te imaginas que alguien deje su trabajo seguro para sumergirse en el mundo del emprendimiento y así poder seguir sus sueños. Seguir tus sueños puede ser muy satisfactorio a muchos niveles. Un trabajo de 9 a 5 puede ser seguro, pero algunas personas descubren que no les satisface a un nivel más profundo. Cuando alguien crea una empresa, no lo hace porque tenga que hacerlo. Lo hace porque quiere. Estarás haciendo algo que te gusta. ¿Y quién no querría convertir sus pasiones en beneficios? Cuando inicies tu andadura empresarial, también conocerás a gente que, como tú, trabaja en el mismo campo y disfruta con las mismas cosas. Estas oportunidades de establecer contactos ayudan en el plano profesional y en el personal. Cuando montas un negocio por pasión, encuentras en ti la fuerza para seguir adelante, por mal que vaya. Casi 2/3 de las pequeñas empresas sobreviven solo 2 años antes de que las cosas se tuerzan. Existe la posibilidad de fracasar, pero también existe la posibilidad de triunfar. Los que siguen sus pasiones y las convierten en negocios son los que superan esos pocos años difíciles hasta encontrar el éxito. Ser tu propio jefe. Esta es una de las ventajas más satisfactorias de crear tu propia empresa para muchas personas. No respondes ante nadie. Esto es especialmente apreciado por los veteranos de las empresas que se han pasado muchos años recibiendo órdenes de jefes que en muchos casos son menos competentes. Si alguna vez has hecho una llamada que fue ignorada por tus superiores, a pesar de que sabías que era la decisión correcta, llegarás a apreciar ser tu propio jefe. Tú tomas las decisiones y tienes la última palabra sobre cómo avanza la empresa. Puede dar un poco de miedo ser el único que asume la responsabilidad, ya que tú tomas la decisión final, pero las grandes recompensas vienen acompañadas de grandes riesgos. Además, si sigues evitando los riesgos, nunca crecerás como profesional y seguirás trabajando para otros que no temen los riesgos tanto como tú. Por otra parte, ser tu propio jefe también significa que tienes un horario de trabajo flexible. No tienes que hacer check-in todos los días. Muchos propietarios de pequeñas empresas acaban trabajando más que en su trabajo de horario fijo. Pero aquí hay una diferencia clave. Tú decides cuándo trabajar y cuánto esfuerzo estás dispuesto a dedicar, no tu jefe. Oportunidad de aprendizaje. Cuando pongas en marcha tu empresa, te enfrentarás a partes del mundo profesional con las que quizá no te habías topado antes. Recibirás un curso intensivo en cada una de ellas, desde la estrategia del negocio hasta las finanzas, la contabilidad y el marketing. Esto supone una valiosa oportunidad de aprendizaje que puede beneficiar a cualquier profesional. Tienes la oportunidad de aprender sobre diversos campos, y no solo sobre los titulares. Te metes de lleno en los entresijos de esos campos, porque es tu empresa, y cada riesgo es tuyo. Ser empresario significa que no estás limitado a un papel determinado, como ocurre con la mayoría de los trabajos. Vas más allá de la descripción de tu trabajo porque no hay una realmente. Desempeñarás muchos papeles en tu pequeña empresa, sobre todo al principio, y aprenderás y crecerás como nunca antes lo habías hecho gracias a ello. Trabajarás mejor bajo presión, y mejorarás tu capacidad de gestión del tiempo. Tus conocimientos financieros se dispararán porque tienen que hacerlo. Aprenderás a adaptarte al cambio y tu don de gentes mejorará a medida que gestiones un equipo. El problema de trabajar en el mismo empleo durante muchos años es que muchos de nosotros dejamos de aprender al cabo de un tiempo y podemos repetir las tareas mundanas una y otra vez, sin mucho margen de crecimiento. Pero recuérdate, como empresario, nunca dejas de aprender. Se convierte en una forma de vida más que en una mentalidad. A la vuelta de cada nueva esquina de tu negocio, encuentras una nueva oportunidad de aprender y crecer, como profesional y como persona. Cuanto más aprendas, mejor dirigirás una empresa y más éxito tendrá tu negocio. Toma el control de tu destino. Puede ser fácil rendirse al destino y dejarse arrastrar en cualquier dirección que te lleve la vida. Es frustrante, pero muchas personas sienten que no controlan a dónde les llevan sus carreras. Puedes trabajar en una empresa durante mucho tiempo y que te despidan porque la empresa quiera reducir costes. O puedes perder tu trabajo porque otro tipo ha metido la pata y están despidiendo a mucha gente. La buena noticia es que puedes tomar las riendas de tu destino si creas tu propia empresa. Tu carrera ya no estaría a merced de ejecutivos y propietarios de empresas. Cuando te conviertas en empresario, cometerás errores, pero serían tus errores. Puedes solucionarlos y aprender de la experiencia. En pocas palabras, no te limitas a donde te lleve el trabajo. Como empresario, tienes unos objetivos claros y trabajas para conseguirlos sin que nadie esté ahí para detenerte o obstaculizar tu crecimiento. Lo creas o no, cuando eres el propietario de un negocio, puedes conseguir seguridad laboral. Cuando trabajas para alguien entran en juego muchos factores. Si no le caes bien a tu jefe, tus ascensos pueden detenerse indefinidamente, independientemente de tu rendimiento laboral. El crecimiento de tu carrera y los beneficios que obtienes están fuera de tu alcance cuando trabajas para alguien, por lo que no puedes controlar en qué se convierte tu vida profesional. Cuando tú diriges las cosas, estás invirtiendo en tu futuro. Y cuando tu empresa tenga éxito, tendrás seguridad laboral. No pensarás en el riesgo constante de perder tu empleo por cualquier motivo. Ayudar a los demás. ¿Te has sentido alguna vez desilusionado con las estructuras corporativas y la forma en que muchas empresas hacen las cosas? Pues puedes estar seguro de que no estás solo. Muchas personas, especialmente los millennials y las generaciones más jóvenes, comparten esa frustración. No quieren sacrificar su tranquilidad por un trabajo que ni siquiera esté bien pagado. Cuando creas tu empresa, tienes la oportunidad de ayudar a otros como tú. Cuando diriges una empresa, puedes generar puestos de trabajo para otros. Contratarás a personas en las que veas potencial y a las que puedas formar para que tengan éxito, en lugar de seguir el estilo de las grandes empresas que contratan personal con currículos supuestamente impresionantes. Consigues ayudar a quienes quizá no hayan tenido la oportunidad de trabajar y tener éxito, y poder hacer eso es satisfactorio en sí mismo. Aunque puedes trabajar en un empleo en el que añadas valor, hay mucho más margen para añadir valor e influir positivamente en la sociedad como propietario de un negocio. Muchos empresarios de éxito que empezaron de cero hicieron eso. Si tienes un proyecto de ensueño sin ánimo de lucro, que siempre has querido emprender, puedes tomar esa decisión como empresario de éxito. Cuando diriges la empresa, el cielo es el límite de cómo puedes ayudar a los demás. A muchos empresarios se les negaron oportunidades en su pasado por diversas razones, a menudo injustas. Y si tú has pasado por eso, puedes darle la vuelta con tu empresa. En una nota similar, si diriges una empresa, puedes crear exactamente el tipo de entorno laboral que desearías que hubiera existido en tu anterior trabajo. Encontrar la motivación para ir a trabajar cada día puede ser difícil tanto para ti como para alguien más. Pero como empresario, puedes crear un entorno edificante que hará que tu equipo se despierte con ganas de venir a trabajar. Estarás motivado para venir a trabajar cada día para hacer crecer tu empresa y tu equipo. Sea grande o pequeño, se inspirará en tu pasión y disfrutará con tu trabajo. Encontrar más tiempo para ti. Otra ventaja de montar un negocio es tener tiempo para hacer todas las cosas que antes no podías hacer. Como hemos dicho antes, tienes más flexibilidad con tu tiempo cuando diriges cosas, así que podrías aprender a tocar un instrumento o a dedicarte a cualquier afición por la que siempre hayas sentido curiosidad. Y lo que es más importante, encuentras más tiempo para cultivar relaciones sanas. Puedes dedicar más tiempo a tu familia y adaptar tu horario al entrenamiento de fútbol o al recital de música de tus hijos. No hay límites a lo que puedes hacer con tu tiempo cuando eres el jefe. Al fin y al cabo, en la mayoría de los casos, La gente sabe cuándo ha llegado el momento de montar su propio negocio. Verás una oportunidad madura para ser aprovechada, una necesidad del mercado no satisfecha, y sabrás que tienes la idea adecuada para llenar ese vacío. Ni siquiera tiene que ser un producto nuevo o una idea de negocio sin precedentes. En muchos casos, se trata simplemente de ofrecer un servicio o un producto mejor de lo que hacen otros en el mercado. Ser tu propio jefe ofrece una flexibilidad y un potencial de beneficios que nunca podrías encontrar trabajando para otra persona. Eso por sí solo debería ser motivo suficiente para involucrarte emocionalmente en la idea de tu propio negocio. ¿Cómo empezar? Ahora que estás embarcado y preparado para poner en marcha tu empresa, probablemente ya tengas una idea rondando en tu cabeza que está lista para convertirse en un negocio rentable. La cuestión es, ¿cómo empezar? Una idea no es suficiente. Necesitas trabajar mucho para hacer despegar esa idea y empezar a convertirla en dinero. En este capítulo, exploraremos distintos enfoques sobre cómo puedes perfeccionar tu idea y cómo debes enfocar un paso tan importante como iniciar una pequeña empresa. La idea. No puedes crear una pequeña empresa sin una idea. Si tienes una, estupendo. Puedes pasar al siguiente paso. Y si no la tienes pero aún así quieres dar el salto, todavía puedes. Pero tendrás que investigar un poco para averiguar qué tipo de ideas empresariales funcionan para ti. Lo bueno de los pequeños negocios es que no deberían requerir una gran inversión inicial. La mayoría de las personas que dan este paso, lo hacen para salir de dificultades financieras, más que para meterse en ellas. Lo último que necesitas es montar un negocio debiendo decenas de miles de dólares. Afortunadamente, hay muchas ideas de pequeños negocios que son estupendas para principiantes y para personas con agendas muy ocupadas, y no necesitan grandes costes iniciales. La clave está en encontrar una en la que puedan entrar en juego tus habilidades actuales. Cursos en línea. La primera idea de pequeña empresa que deberías considerar es dar cursos online, una forma de producto digital. La penetración de Internet en la mayoría de los países del mundo ha creado una gran oportunidad para que los empresarios utilicen sus habilidades para ganar dinero. Como dar cursos online requiere unos recursos mínimos, un ordenador portátil y una buena conexión a Internet, básicamente, es un buen punto de partida. No tiene por qué ser un curso académico. Tómate un tiempo para considerar tus habilidades actuales y pregúntate lo siguiente. ¿Cuáles de ellas se pueden monetizar? La gente se conecta a Internet para aprender todo tipo de cosas, desde trabajar la madera hasta tocar un instrumento. Si tienes un conjunto concreto de habilidades y estás seguro de que puedes transferirlas a otra persona, puedes crear un curso en línea y enseñar a gente de todo el mundo. Si haces un trabajo lo bastante bueno, puedes construir una marca y convertirlo en una pequeña empresa de éxito. Productos digitales. Los cursos online son una forma de producto digital, pero existen innumerables opciones más. Los artistas tienen acceso a un sinfín de oportunidades si juegan bien sus cartas. Puedes utilizar música, pinturas digitales, fotos, relatos cortos, e incluso podcast para iniciar un negocio online. Lo mejor de vender productos digitales es el hecho de que no necesitas gastos de envío como los productos físicos, y tampoco hay gastos de fabricación. Literalmente, puedes empezar a ofrecer tus servicios uno o dos días después de decidir la idea de negocio. Productos hechos a mano. Puede parecer desalentador iniciar un pequeño negocio que pueda enfrentarse a grandes marcas, pero funciona si ofreces un producto que a la gente le guste y necesite. Existe un mercado importante para los productos artesanos y hechos a mano, que muestran una artesanía experta. Tomemos Etsy como ejemplo sencillo. Este sitio web de comercio electrónico se centra en productos hechos a mano y lleva años funcionando con fuerza. Ofrece a los artistas y creadores la posibilidad de exponer sus obras y fijar el precio que consideren justo. Y mucha gente compra a estos vendedores. Si tienes cierta habilidad y puedes fabricar productos hechos a mano, puede ser el lugar perfecto para poner en marcha tu pequeño negocio. Desde jabones y velas hasta pinturas, cerámicas y joyas, los productos hechos a mano inspiran respeto y son muy diferentes a los fabricados en serie. También puedes incursionar en la moda y crear tu propia marca. Claro que la producción no será enorme al principio, pero a medida que más gente conozca tu marca, podrás ampliarla poco a poco y hacer crecer tu negocio. Dropshipping. Si quieres poner en marcha un negocio de comercio electrónico a mediana o gran escala, puedes encontrarte con bastantes obstáculos. Necesitas comprar inventario, encontrar el lugar para almacenarlo, y luego enviar los productos a los compradores, lo cual es difícil y costoso. Aquí es donde entra en juego el dropshipping. Es una forma fácil y barata de poner en marcha un pequeño negocio. Con el dropshipping, un tercero proporciona el inventario y realiza los envíos a los compradores en tu nombre. En otras palabras, tú no te encargas del producto. El tercero se encarga de todo, desde el almacenamiento hasta el envío, ahorrándote un sinfín de estrés y dinero. Como comprador simplemente vendes tus productos a los compradores y se los pasas al proveedor externo. Lo divertido del dropshipping es que no estás atado a un solo proveedor. Puedes obtener productos de distintos y añadirlos a tu tienda online en una categoría específica, y los compradores podrán elegir qué producto les gusta más. Cuando lo hagan, te pones en contacto con el proveedor de ese producto concreto y realizas el pedido. Con el dropshipping, tu principal responsabilidad es el marketing y la atención al cliente. Estos son solo algunos ejemplos rápidos de los distintos negocios que puedes crear, pero puedes empezar con lo que quieras. No hay límites a lo que puedes o no puedes hacer para crear una pequeña empresa. Si te da bien y es legal, adelante. Perfeccionar la idea. Descubrir tu idea de negocio es solo el principio. El verdadero trabajo viene después. Una idea necesita ser refinada para que puedas averiguar tu siguiente paso y empezar a monetizar tu concepto. No puedes decir simplemente que quieres montar un negocio de dropshipping y empezar sin una dirección clara en mente. Hay algunos pasos que debes seguir para hacer despegar tu empresa. Estudios de mercado. El estudio de mercado es probablemente el paso más importante para alguien que intenta crear su propia empresa. Es la forma de identificar a tu consumidor objetivo para poder crear campañas de marketing y adaptar tu producto o servicio a sus necesidades. También es la forma de conocer la competencia que tienes en el mercado para distinguir tu producto de los demás. No harías una presentación de trabajo importante sin haber hecho los deberes sobre el tema en cuestión, y no deberías meterte en un negocio sin haber hecho los deberes sobre el campo en el que piensas meterte. He aquí por qué necesitas un estudio de mercado. Perfil del consumidor. Mediante la investigación de mercado, empiezas a comprender lo que quiere tu consumidor objetivo y cómo puedes ayudarle a conseguirlo. ¿Cuáles son las necesidades de tus clientes? ¿Cómo puedes ofrecerles un producto o servicio que solucione esa necesidad? ¿Existe siquiera un consumidor para tu producto? Es posible que el tipo de producto o servicio que quieres ofrecer no tenga mercado. Pero también es posible que haya un público, pero que sea muy difícil de identificar. Sin un perfil de consumidor, lo arriesgas todo, y puedes gastar tiempo y dinero en un negocio que no tiene futuro. Patrones de consumo. Ahora que ya sabes a qué tipo de personas quieres dirigirte, universitarios, madres, hombres, etc., es hora de averiguar sus patrones. ¿Dónde y cómo compra tu cliente? Si todo lo que hacen es comprar por internet, presentar un negocio sin sitio web ni plataformas de redes sociales sería una pérdida de tiempo. Cuando realizas un estudio de mercado exhaustivo, encuentras la mejor forma de llegar a tus clientes. Por otra parte, también necesitas comprender sus pautas de compra. ¿Hay demanda de tu producto? ¿Cómo suelen encontrar los consumidores productos o servicios como el tuyo? ¿Cómo paran por ellos? Todas estas son preguntas relevantes que la investigación de mercado puede ayudarte a responder. Seguir las tendencias. Los mercados cambian constantemente, y con una investigación exhaustiva, tu empresa puede seguir el ritmo de ese cambio. Si las pautas de consumo o la demanda de tu producto o servicio cambian con el tiempo, la investigación de mercado periódica es la forma en que puedes adaptarte y mantener tu negocio. Competencia. Una de las mayores formas en que puedes beneficiarte de los estudios de mercado es conociendo a la competencia. ¿Cuántas empresas ofrecen un producto similar al tuyo? Al conocer la situación del mercado, minimizas el riesgo al saber a qué tipo de competencia te enfrentas. Lo más probable es que bastantes empresas ya ofrezcan lo que tú quieres ofrecer. La cuestión es, ¿cómo vas a presentar tu producto de forma diferente? Sabes lo que pagan los consumidores a tu competidor gracias a la investigación de mercado, así que quizá puedas fijar mejores precios. En resumen, la investigación de mercado te ayuda a encontrar una ventaja sobre otros competidores que puedan tener productos similares. Entonces, ¿cómo se hace un estudio de mercado? Tienes dos opciones, los recursos existentes o una nueva investigación hecha por ti. Si utilizas recursos existentes para tu investigación de mercado, puedes ahorrar tiempo y mucho esfuerzo. Sin embargo, corres el riesgo de utilizar información obsoleta. El comportamiento de los consumidores cambia constantemente, y lo que era cierto sobre un determinado mercado hace un mes, puede no serlo hoy. Por otra parte, ir al consumidor y hacer tú mismo la investigación conlleva algunos gastos y esfuerzo, pero te proporciona los datos más recientes y te permite hablar directamente con las personas a las que quieres vender. La forma óptima de hacerlo sería utilizar los recursos existentes para responder a preguntas generales sobre el mercado, como los ingresos de los hogares y las tendencias del mercado. Sería mucho mejor que hablaras directamente con tu público objetivo mediante encuestas, grupos de discusión y cuestionarios para obtener respuestas más matizadas que puedan darte una visión clara de consumidores concretos. Así, obtendrás las respuestas que necesitas sobre puntos concretos del negocio, como las cualidades del producto y la experiencia del usuario. Además, hablar directamente con los consumidores significa que puedes preguntarles sobre tu propio negocio y ver qué piensan de los logotipos e incluso de productos concretos. Redacta tu plan de empresa. A continuación, tienes que redactar tu plan de empresa. Este documento no solo es importante para ayudarte a encontrar inversores, sino también para organizar tus pensamientos. Cuando escribes un plan de empresa, no tienes más remedio que ser metódico y pensarlo todo al detalle. Además, con un plan de empresa, empiezas a hacerte preguntas que quizá no te habías planteado antes. ¿Cuánto dinero necesitarías para poner en marcha tu pequeña empresa? ¿Y de dónde lo vas a sacar? ¿Cuál es el producto o servicio que ofreces en términos claros y sencillos? ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Es escalable el negocio? Estas preguntas y muchas más se impondrán en tu plan de empresa y te harán pensar en las perspectivas a largo plazo de tu pequeña empresa. Incluso es una buena idea considerar una estrategia de salida mientras escribes un plan de empresa. Nadie crea una empresa con la esperanza de venderla o abandonarla, pero como empresario tienes que pensar en todas las posibilidades. Pensar en una estrategia de salida te obliga a pensar en el futuro y a considerar las posibles direcciones que podría tomar tu empresa. ¿Cómo redactar un plan de empresa? A todos los efectos, un plan de empresa es una guía o una hoja de ruta sobre cómo vas a poner en marcha y dirigir tu empresa. Aunque no hay una forma correcta de escribir un plan de empresa, en el mundo empresarial se siguen ciertos formatos. El plan puede atraer a inversores y socios, mostrando al mundo que vas en serio y que estás preparado para empezar a ganar dinero. Para escribir un plan de empresa tienes que demostrarlo. Un plan de empresa tradicional utiliza una estructura común y elabora detalladamente los pormenores de cada parte del plan. A pesar de ser bastante largo y agotador de hacer, es el tipo más común que verás. Por otro lado, un plan de empresa ajustado es mucho más breve. Puede tener solo una o dos páginas. Se centra en las partes más relevantes de tu empresa y destaca los puntos clave. Los planes de empresa tradicionales suelen constar de 8 o 9 secciones. Resumen ejecutivo. Este es el breve resumen en el que cuentas a todos los que lean el plan, qué es tu empresa y por qué tendrá éxito tu negocio. El resumen ejecutivo debe destacar tu producto o servicio, la declaración de objetivos de la marca y alguna información sobre el equipo y la ubicación. Intenta incluir alguna información financiera y proyecciones sobre cómo ves la empresa dentro de un año. Si tienes planes de expansión, inclúyelos. Resumen de la empresa. Aquí es donde te explayas sobre la empresa y sobre el problema de dolor del consumidor que piensas resolver. Aquí, puedes entrar en detalles y especificar el perfil de tu público objetivo y las organizaciones con las que podrías colaborar. ¿Qué ventaja competitiva tiene tu empresa para que los inversores consideren financiarla? ¿Hay expertos en la materia en tu equipo? ¿Quiénes son y cuáles son sus credenciales? En resumen, esta sección es donde realmente te vendes a los posibles inversores y muestras tus puntos fuertes, productos y servicios. En esta parte profundiza en tus productos y servicios. Explica qué ofreces y cómo pueden beneficiarse los clientes de tu producto. También debes mostrar cómo es tu cadena de suministro de productos y cualquier investigación y planes de desarrollo pasados o en curso. Análisis de mercado. Aquí es donde muestras los resultados de tu investigación de mercado. Explica cómo percibes el mercado y tu público objetivo. También puedes hablar de la competencia y de sus ventajas y debilidades competitivas. ¿Cuáles son las tendencias y temas actuales del mercado? ¿Qué hacen las empresas del mismo sector que funciona y que no? ¿Cómo puedes hacerlo mejor? Profundiza en las respuestas a estas preguntas, porque el análisis de mercado es donde muestras tu empresa, a la luz de las demás. Marketing. Toda buena empresa necesita tener un plan de marketing sólido. No hay exactamente una forma correcta de llevar a cabo tu estrategia de marketing, aunque existen algunas técnicas y estrategias consensuadas. En esta parte, céntrate en tus planes para atraer, y lo que es más importante, retener clientes. ¿Cuál es tu punto de venta único, y cómo piensas acercarte a tu público objetivo? También debes referirte a tus ventas, y a cómo se producirán. ¿Tendrás opciones en línea o todo será en la tienda? Cuanto más elabores tus estrategias de marketing y ventas en esta sección, más fácil te resultará volver a esta parte, cuando hagas proyecciones financieras. Organigrama. Aunque se trate de una pequeña empresa, debes explicar la organización y la jerarquía, aunque solo sea una empresa de 5 personas. Esta parte explica quién dirigirá las cosas y quién informa a quién. ¿Cómo será el equipo? ¿Cómo emplearás las habilidades y la experiencia de tu gente? También debes incluir la estructura jurídica de tu empresa. LLC, sociedad limitada o empresa unipersonal. Plan financiero. Esta puede ser la parte más difícil de un plan de empresa, porque es donde tienes que convencer a quien te lea de que tu empresa está en un buen momento, por no decir que es escalable y tiene potencial para ser un éxito. Si estás poniendo en marcha una pequeña empresa, es posible que cuando escribas esto ya estés en marcha. Si es así, incluye los balances y el flujo de caja actual, así como cualquier otra información financiera relevante, como las cuentas de resultados. Si piensas pedir un préstamo empresarial con garantía, debes mencionar la garantía en tu plan financiero. Tendrás que añadir proyecciones financieras que abarquen desde el presupuesto hasta los beneficios de los próximos 5 años. Apéndice. El apéndice es donde añades cualquier documento relevante que puedan haber solicitado los inversores, como currículos, historial crediticio, documentos legales, contratos, y fotos e información sobre el producto. Puedes incluir otras secciones, como las solicitudes de financiación, si piensas solicitar financiación, que es donde expones cuánto dinero vas a necesitar durante un periodo de tiempo concreto, y cómo vas a gastar ese dinero. Como puedes ver, el plan de empresa tradicional es largo y exhaustivo, y puede tardar semanas en redactarse correctamente. En cambio, el plan de empresa ajustado tiene distintos componentes y es mucho más breve. Estrategia clave. Resume tu estrategia empresarial a unas cuantas viñetas, destacando las necesidades de los consumidores y cómo los resolverás. También deberías añadir tu público objetivo y tus mercados. Asociaciones. Dado que los planes de empresa son más adecuados para las startups, debes incluir una sección sobre las asociaciones clave. Piensa en las empresas y servicios con los que trabajarás, y en los proveedores y otros socios estratégicos. Recursos. Destaca los activos clave que utilizarás para crear valor para tu público objetivo. Esto puede incluir propiedad intelectual, tecnología, personal con experiencia o capital circulante. Ingresos y costes. Resume el enfoque de tu empresa para crear valor para los consumidores. Estás reduciendo el coste de un producto o servicio, u ofreciendo el máximo valor. ¿Cuánto costará? Tras esbozar los costes, debes abordar los ingresos y mostrar cómo puede generar dinero tu empresa. Financiación y estructura jurídica. Tener una idea de negocio y plasmarla en un plan de empresa significa que vas por buen camino. Sin embargo, la parte difícil está aún por llegar. Un obstáculo que cualquier empresa, pequeña o grande, tiene que superar, es el de conseguir financiación. Necesitarás dinero para ganar dinero, tengas el modelo de negocio que tengas. Incluso si eres una tienda online que vende productos personalizados, seguirás necesitando una presencia en Internet e invertir en algunos productos iniciales que puedas incluir en tus páginas. Antes de explorar las opciones de financiación, tienes que averiguar cuánto dinero vas a necesitar, que es donde entra en juego el plan de empresa. Cuando creas un plan exhaustivo, empiezas a comprender cuánta inversión inicial necesitarás para poner en marcha tu negocio. Necesitas el dinero para comprar y almacenar mercancías, o lo necesitas para comprar un dominio. Tal vez tu inversión inicial sea en forma de herramienta digital, como un potente portátil o una cámara. Sea lo que sea, debe figurar en tu plan de empresa, para que puedas empezar a buscar financiación en los lugares adecuados. Tienes que tener en cuenta todos tus gastos iniciales y el flujo de ingresos antes de buscar financiación. Lo último que quieres es encontrar un inversor solo para pedirle una cantidad de dinero equivocada. Si pides muy poco dinero, se agotará antes de que alcances tus objetivos. Algunos de los gastos habituales de las pequeñas empresas y las empresas de nueva creación incluyen suministros, espacio de oficina, servicios públicos, salarios, diseño y creación de sitios web, inventario, honorarios de abogados y contables, marketing, seguros y permisos. Estos son ejemplos de las direcciones que tienes que tener en cuenta, por lo que no incluyen todos los gastos con los que te encontrarás al poner en marcha tu negocio. Una vez que escribas una lista detallada de los gastos que necesitará tu empresa, haz cuentas y suma el coste total. Por ejemplo, esto puede incluir costes fijos como herramientas o licencias y permisos, que tiene costes publicados que cualquiera puede encontrar. Otros factores pueden tener variables, como los salarios de los empleados, que a menudo dependen de la experiencia. Es útil fijarse en otras empresas como la tuya para ver sus gastos y comprender la media del mercado en cuanto a salarios y el tipo de equipamiento que necesitas comprar para tu negocio. Hay muchos proveedores en el mercado, y algunos son más caros que otros, pero si haces los deberes, siempre puedes conseguir buenos precios. Después de calcular todos tus gastos, debes detallarlos con la ayuda de un contador. Divide tus gastos en mensuales y puntuales. Los gastos mensuales incluyen salarios y servicios como electricidad e internet. Los pagos únicos son licencias y permisos, diseñadores de logotipos y cualquier otra cosa que pagues una vez al empezar. Con una idea de cuánto dinero necesitas, es hora de empezar a buscar financiación. Opciones de financiación. Autofinanciación. También conocido como bootstrapping, la autofinanciación es cuando pones en marcha tu pequeña empresa con la menor financiación posible, y lo haces sin depender de inversores externos. Utilizas tus propios recursos financieros para autofinanciarte y poner en marcha tu negocio. Muchos fundadores de startups lo hacen, para evitar endeudarse o reunirse con inversores antes de poner en marcha el negocio. Quizá la forma más fácil de autofinanciarse sea recurrir a amigos y familiares, que te presten dinero. Es una gran opción porque los amigos y la familia no te cobrarán tipos de interés, como lo haría un banco, y no te pedirían necesariamente participaciones en tu empresa a cambio de su préstamo. Sin embargo, puede ponerte en una situación incómoda con las personas que te importan, así que tenlo en cuenta antes de seguir ese camino. Aparte de amigos y familiares, puedes recurrir a tus propios ahorros para arrancar. Las cuentas de ahorro y los planes de jubilación son opciones estupendas cuando buscas financiación anticipada para lanzar tu negocio. Naturalmente, esto te quita mucha presión de encima, porque no le debes nada a nadie. Tú financias el negocio con tu propio dinero, y tienes la última palabra. Cuando hay inversores implicados, tienen voz y voto en la dirección del negocio. Las opciones de autofinanciación, en general, te dan un control total sobre el negocio, pero también corres un riesgo importante, y lo haces solo. Recurrir a tus cuentas de ahorro y planes de jubilación puede ser problemático si ganas más dinero del que puedes permitirte, y podría costarte penalizaciones e incluso poner en peligro todos tus ahorros. Siempre es útil hablar con un asesor financiero antes de profundizar en las opciones de autofinanciación. Subvenciones para pequeñas empresas. Las subvenciones son una de las mejores opciones para los empresarios. Se diferencian de los préstamos en que una subvención empresarial no se devuelve y no implica dar capital al proveedor. Sin embargo, las subvenciones pueden ser muy competitivas y a menudo hay algunos criterios que tu empresa debe cumplir antes de que se considere que puedes optar a una. Es útil buscar subvenciones empresariales con un ángulo único que pueda ser beneficioso en tu situación. Por ejemplo, las subvenciones a empresas de mujeres. Si vas a crear una empresa en Estados Unidos, hay varias opciones en lo que se refiere a subvenciones para pequeñas empresas. Subvenciones empresariales. Muchas grandes empresas ofrecen subvenciones a las pequeñas empresas. Algunas pueden ser de sectores específicos, concedidas a organizaciones sin ánimo de lucro, pero otras están abiertas a todos los solicitantes, incluidas las empresas con ánimo de lucro. Las solicitudes de subvenciones corporativas pueden ser bastante competitivas, y la financiación puede oscilar entre $4,000 y $50,000, dependiendo de la empresa. Subvenciones federales y estatales. Si quieres financiar tu pequeña empresa, las agencias gubernamentales también son un buen lugar para intentarlo. Abarcan una gran variedad de campos, como la conservación del medio ambiente y la innovación tecnológica. Comprueba los requisitos para las subvenciones federales a empresas en tu localidad. Y si tu empresa cumple los criterios de elegibilidad, solicítalas. Las subvenciones estatales son a menor escala, pero igualmente beneficiosas. ASTAO las ofrece para apoyar a los empresarios, y algunos ofrecen formación y asistencia técnica junto a la ayuda económica. Subvenciones específicas. Como hemos mencionado antes, puedes acceder a subvenciones empresariales alternativas si te encuadras en una o varias de estas categorías. Las subvenciones específicas se crean para incluir a todas las personas en las opciones de ayuda financiera y promover la inclusión. Algunas empresas también invierten en dirigir sus esfuerzos de financiación hacia comunidades concretas. Puedes encontrar subvenciones a pequeñas empresas para minorías, hombres y mujeres negros o veteranos. También hay subvenciones dirigidas a las mujeres en general, con el objetivo de igualar las condiciones, especialmente en las empresas dominadas por los hombres. Préstamo para empresas. Aunque las subvenciones son una mejor opción, suelen ser muy competitivas y pocas pequeñas empresas pueden conseguirlas. Los préstamos, por otra parte, pueden adquirirse con una solicitud. Sin embargo, conseguir un préstamo comercial de un banco a veces es difícil, y el proceso puede ser largo y complicado. El reto de los préstamos bancarios es que, en la mayoría de los casos, te pedirán que aportes una garantía de que puedes devolver el préstamo, que puede ser una casa, un coche o cualquier otro bien. Como propietario de una pequeña empresa, probablemente quieras evitar tener que ejecutar la pequeña garantía que puedas tener en caso de que tu negocio pierda dinero. Por eso sería mejor buscar opciones de préstamos para pequeñas empresas sin aval, y afortunadamente, existen. Varios prestamistas ofrecen distintos préstamos que no requieren aval, aunque tendrías que asumir algún tipo de responsabilidad financiera para devolver el dinero. Una de esas opciones es una línea de crédito. Es básicamente una cantidad específica de dinero de la que puedes disponer siempre que la necesites para tu pequeña empresa. Cuando alcanzas el límite preestablecido, no puedes tomar más hasta que empieces a devolver el dinero. Con una línea de crédito abierta, a medida que devuelves el dinero, puedes volver a pedir prestado. También hay un tipo de préstamo empresarial llamado préstamo a plazo, que es cuando un prestamista te da una cantidad específica de dinero por adelantado, y tú debes devolverlo según los plazos de préstamo preestablecidos. Los préstamos a plazo suelen concederse a pequeñas empresas que ya están en marcha y tienen estados financieros sólidos. Pides al prestamista una cantidad de dinero y aceptas el calendario de devolución y el tipo de interés fijado por el prestamista. Con los préstamos a plazo, es una buena idea hacer un pago inicial tan grande como puedas permitirte, para reducir los pagos. Si tu pequeña empresa vende un producto a clientes que suelen tardar mucho en pagar sus facturas, la financiación de facturas es una buena opción. Es cuando pides dinero prestado con la garantía de que vas a devolverlo con el importe que te deben tus clientes. La financiación de facturas es una gran opción para tu pequeña empresa si quieres mejorar el flujo de caja y hacer crecer tus operaciones. Puedes obtener este tipo de préstamo antes de lo previsto y empezar a trabajar en tus planes, en lugar de esperar a que tus clientes paguen el importe entero. El prestamista obtendrá un porcentaje de la factura por prestarte el dinero, y tú obtendrás el efectivo que necesitas para mantener tu negocio en marcha. Un tipo similar de préstamo es la financiación de existencias. Es cuando obtienes un préstamo para comprar productos que luego venderás. Tu inventario servirá como garantía de tu préstamo, y cuando vendas tus productos, podrás devolver el dinero al prestamista. La financiación de existencias es ideal para las pequeñas empresas que tienen que pagar a sus proveedores por adelantado para que puedas comprar, almacenar y vender tus productos. Por último, pero no por ello menos importante, si no quieres tratar con bancos o prestamistas, puedes buscar préstamos del gobierno para pequeñas empresas, como los que concede la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, que se proporcionan a las pequeñas empresas para facilitar su crecimiento. Encontrar un inversor. Si puedes hacerlo, encontrar un inversor para tu pequeña empresa puede hacerte la vida mucho más fácil. Los inversores te dan dinero, también te ofrecen apoyo y asesoramiento para proteger tu inversión. Si tu pequeña empresa tiene potencial de crecimiento, la mayoría de los inversores no te pedirán que devuelvas el préstamo, sino que te pedirán participaciones en la empresa. Una inversión de capital riesgo asume un riesgo mayor que los prestamistas tradicionales, a cambio de mayores ganancias en el futuro. Puedes recurrir a este tipo de inversores cuando intentes ampliar tu negocio, y te dirijas a empresas con un riesgo ligeramente superior. Los inversores de capital riesgo suelen ayudar a las startups que ya están establecidas y pueden presentarles una visualización sólida de sus planes de crecimiento a largo plazo. Por no hablar de demostrar que cuentan con el equipo que podría propiciar ese éxito. Los inversores de capital riesgo suelen ser empresas. Pero si un individuo adinerado invierte en empresas con gran potencial de crecimiento, se le llama inversor ángel. Un inversor ángel no solo tiene el dinero, sino también los recursos y la experiencia en un campo concreto para apoyar a la empresa en la que invierte. Los inversores ángeles suelen invertir suficiente dinero en pequeñas empresas, de modo que ningún otro inversor tendría que hacerlo. A diferencia de los inversores de capital riesgo, los inversores ángeles se incorporan cuando la empresa está empezando, pero esperan un alto rendimiento de su inversión. Financiación colectiva. El crowdfunding ha sido una opción muy popular estos últimos años, y muchas pequeñas empresas lo han utilizado para empezar. El tipo más común de crowdfunding es cuando una pequeña empresa pide donativos a personas que no son tratadas como inversores. Los crowdfunders no obtienen capital ni se les devuelve el dinero. En su lugar, la empresa les envía regalos o recompensas por ayudar a poner en marcha el negocio. Este regalo es casi siempre el producto que vendes, pero puede haber otras ventajas que los financiadores colectivos desearían, como que la empresa mencione sus nombres, o incluso conocer a los propietarios. El crowdfunding es una gran opción para las pequeñas empresas que ofrecen productos interesantes, como relojes asequibles de aspecto lujoso o productos tecnológicos. También es genial para las empresas que se dedican a la creación y producen documentales o vídeos en los que puedes añadir los nombres de los financiadores colectivos en los créditos. Lo que es aún mejor, es el riesgo casi inexistente que el crowdfunding supone para los propietarios de empresas, ya que no das capital a nadie y mantienes el control total de tu empresa. Además, si la empresa no va a ninguna parte, no tienes que devolver el dinero a nadie, ya que el crowdfunding consiste básicamente en recibir donativos de personas a las que les ha gustado tu idea de negocio. Debes comprobar cuidadosamente cualquier plataforma de financiación colectiva que pienses utilizar y asegurarte de leer la letra pequeña. Los términos y condiciones pueden variar, y probablemente variarán de una plataforma a otra, así que tenlo en cuenta a la hora de seleccionar una plataforma. Una vez lo hayas hecho, crea una cuenta, empieza a comercializar tus productos en Internet, e intenta llegar al mayor número de personas posible. Cuanta más gente conozca el tipo de servicios que prestas, y por qué querrían apoyarte, más dinero podrás conseguir. Estructura empresarial. Pronto tendrás que registrar tu empresa, pero antes tienes que decidir qué tipo de entidad será. La estructura jurídica de tu empresa afecta a todo, desde tus impuestos hasta tus finanzas personales si las cosas no salen como quieres. La estructura de tu empresa consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre protección jurídica y financiera, y siempre debes consultar a un abogado antes de decidirla. Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL. Es el tipo de estructura empresarial más habitual y es la que encontrarás en la mayoría de los países. La ventaja que ofrecen las LLC es que tus bienes personales están separados de los de la empresa, por lo que estás protegido frente a la responsabilidad en caso de que tu empresa fracase. En otras palabras, los acreedores no pueden ir a por tu dinero personal si tu empresa no cumple sus obligaciones financieras. Una sociedad de responsabilidad limitada puede tener uno o varios propietarios. Empresario individual. Una empresa unipersonal es cuando te registras como único propietario de la empresa, lo que significa que todas las obligaciones financieras y legales de la empresa son responsabilidad tuya. Este tipo de empresa es probablemente la más fácil y rápida de crear, pero conlleva un riesgo importante. Si las cosas no salen como quieres, tus finanzas personales pueden estar en peligro. Como empresario individual, eres responsable de pagar las deudas de la empresa y de cumplir todas sus obligaciones. En el lado positivo, también cosechas todas las recompensas. Asociación. A diferencia de una empresa unipersonal, una sociedad implica que dos personas son responsables de las obligaciones fiscales de la empresa en lugar de una sola. Es una buena opción. Ni siquiera tiene por qué ser un único objetivo. Puede ser cualquier acontecimiento importante de la vida que quieras conseguir, pero que de momento no puedes. Desde comprar una casa a tus padres, hasta figurar como empresario de éxito. Descompónlo. Escribir un objetivo como ser multimillonario puede parecer absurdo para los propietarios de pequeñas empresas. Pero todo el mundo tiene que empezar por algún sitio. La clave para que esos objetivos parezcan realistas y alcanzables es desglosarlos. Si analizas cada uno de tus objetivos principales por separado, parecerá imposible, y la mera idea de empezar será frustrante. Por eso tienes que dividir cada uno de ellos en objetivos empresariales más pequeños que realmente puedas alcanzar. Si tomamos como ejemplo una pequeña empresa, tu primer gran objetivo sería saldar tus deudas y llegar al punto de equilibrio para poder empezar a generar beneficios, lo que suena desalentador para una pequeña empresa que acaba de empezar. Entonces, ¿qué tal si lo dividimos? En lugar de alcanzar el punto de equilibrio, fíjate el objetivo de aumentar las ventas un 6% cada mes. Alcanza ese objetivo un mes tras otro, y alcanzarás el punto de equilibrio antes de que te des cuenta. ¿Ves cuánto más alcanzable es el objetivo después de haberlo desglosado? Esta estrategia se aplica a cualquier objetivo o sueño importante que tengas para tu empresa. Cuando desglosas objetivos más grandes en acciones más pequeñas, también puedes hacer un seguimiento de tu progreso para saber si vas en la dirección correcta. Si no es así, puedes hacer cambios instantáneos para volver al buen camino y alcanzar ese objetivo mensual o semanal. Establecer objetivos SMART. Vas a encontrarte con este término bastante a menudo, y por una buena razón. Muchos empresarios de éxito en el mundo de los negocios siguen la regla de los objetivos SMART, que significa objetivos específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y temporales. Este enfoque te guía a la hora de establecer objetivos que puedas seguir y alcanzar, y luego pasar al siguiente. Y aquí lo que significa cada una de esas palabras. Específico. Para que un objetivo funcione, tiene que ser específico. No puedes fijarte como objetivo ganar dinero. Tiene que ser específico. Ganar dinero vendiendo mis productos en Amazon. Cuanto más específico sea tu objetivo, más fácil te resultará encontrar las herramientas, más fácil te resultará encontrar las herramientas y los recursos para conseguirlo, y dar los pequeños pasos hacia él. Para establecer un objetivo específico, hazte estas preguntas. ¿Qué quiero conseguir? ¿Por qué es importante que lo consiga? ¿Quiénes son los actores implicados en conseguirlo? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué recursos necesito para conseguirlo? Responder a estas preguntas centrará tus pensamientos y, a su vez, tus esfuerzos exactamente en lo que necesitas conseguir. Medibles. ¿Cómo sabrás si has alcanzado con éxito tu objetivo si no puedes medirlo o seguirlo? Ser capaz de evaluar tu progreso te ayuda a mantenerte motivado y centrado. Cuando llegue el momento de medir tu progreso en la consecución de algo, y descubras que vas por buen camino, recibirás un impulso inmenso para seguir haciendo lo que estás haciendo. Hazte estas preguntas para establecer un objetivo medible. ¿Cuánto o cuántos productos? ¿Cuánto dinero? ¿Cómo sé que he conseguido lo que me había propuesto? Un ejemplo de objetivo medible es llevar un 20% de tráfico a tu sitio web, lo que puede medirse fácilmente mediante análisis y herramientas. Alcanzable. Este puede ser uno de los aspectos más difíciles de establecer un objetivo SMART, porque te obliga a basarte en la realidad. El objetivo que establezcas tiene que ser alcanzable. En otras palabras, tiene que ser realista. Debe ser más que el objetivo anterior, y debe poner a prueba tus capacidades. Pero también tiene que ser factible y estar dentro del ámbito de lo posible. Es importante recordar que alcanzable aquí significa alcanzable para ti. No importa si otros pueden fijarse un objetivo mayor en el mismo tiempo. Céntrate en tu organización y en tus propias capacidades. Además, establece objetivos sobre los que tú tengas poder, no otra persona. Contratar a un buen equipo es un ejemplo de algo que puedes controlar, a diferencia de conseguir un préstamo empresarial o un inversor a bordo, por ejemplo, que depende del control de otra persona. Para establecer un objetivo alcanzable, pregúntate, ¿cómo puedo conseguirlo? ¿Y hasta qué punto es realista este objetivo en función de los recursos actuales, financieros y de otro tipo, de los que dispongo? Realistas. Tus objetivos deben estar alineados con tus objetivos generales y deben impulsar a tu empresa hacia ese resultado final. Tienes que fijar objetivos que hagan avanzar a la empresa y empujen a tu equipo a crecer al tiempo que te acercan a tus objetivos personales. Pregúntate si tu objetivo merece la pena y si es el momento adecuado para fijarlo. Se alinea con el panorama general. Limitado en el tiempo. Un objetivo que no tiene un plazo no es un objetivo, es un deseo. Cada objetivo que te fijes a ti mismo y a tu organización debe tener una fecha límite para que puedas centrar tus esfuerzos y optimizar tus recursos en consecuencia. Tener un objetivo basado en el tiempo significa que puedes encontrar el equilibrio entre las tareas cotidianas y los objetivos a largo plazo. Pregúntate, ¿cuándo tengo que conseguir este objetivo? ¿Qué puedo hacer dentro de un mes para conseguirlo? ¿Qué puedo hacer ahora? Este enfoque puede adaptarse a los objetivos de cualquier organización, y descubrirás que suponen una gran diferencia en la forma de enfocar tus objetivos empresariales y personales. Cuando organices tus pensamientos en este orden concreto, podrás pasar a la acción para conseguir lo que quieres lograr. También te recomiendo encarecidamente que te tomes tiempo para celebrar tus éxitos. Cuando estás en el meollo de las cosas, es difícil pararse a admirar lo que has conseguido. Pero celebrando tu éxito, es como encuentras la motivación para seguir adelante. No te detengas demasiado en tu éxito, porque el camino aún es largo, y todavía queda mucho por hacer. Sin embargo, tómate un momento para reconocer que vas por buen camino, y que has conseguido mucho hasta ahora.